Benibaire, Cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Benibaire. Había una vez tres cabritas, muy pobrecitas, y la mayor dijo, ¿qué haremos? La segunda contestó, no lo sé. Y la tercera dijo, yo sí que lo sé. Vamos a casa de Benibaire y hurtaremos tres cantaritos de aceite. Bien lo has pensado, contestaron las otras. Vamos allá. Después de dar una legua, sintieron una voz que decía, ¡be, be! Vieron un gran carnero. Se asustaron y echaron a huir. ¡Huir, huir! ¡Que nos va a embestir! Pero el carnero les gritó, ¡no os asustéis! ¿A dónde vais? Ellas le contestaron, a casa de Benibaire a hurtar tres cantaritos de aceite. ¿Queréis que vaya? Dijo el carnero. Le respondieron, ¡ven! Anduvieron otra legua y oyeron una voz que dijo, ¡miau, miau! Y vieron un gato negro muy grande. Se asustaron y echaron a huir, diciendo, ¡huir, huir, que nos va a arañar! Pero el gato les gritó, ¡no os asustéis, no os arañaré! ¿A dónde vais? A casa de Benibaire a hurtar tres cantaritos de aceite. ¿Queréis que vaya? ¡Ven! Anduvieron otra legua y oyeron una voz que gritaba, ¡quiquiriquí! Y vieron a un gallo muy fiero. Se asustaron y echaron a correr diciendo, ¡huir, huir, que nos picará! Díjoles el gallo, ¡no os asustéis, no os picaré! ¿Dónde vais? En casa de Benibaire, a hurtar tres cantaritos de aceite. ¿Queréis que vaya? ¡Ven! Anduvieron otra legua y se encontraron un montón de estiércol. Se asustaron y echaron a huir, diciendo, ¡huir, huir, que nos ensuciará! Dijo el estiércol, ¡no tengáis miedo, no os ensuciaré! ¿A dónde vais? En casa de Benibaire, a hurtar tres cantaritos de aceite. ¿Queréis que vaya? ¡Ven! Anduvieron otra legua y se encontraron una aguja capotera. Se asustaron y dijeron, ¡huir, huir, que nos pinchará! Dijo la aguja, ¡no tengáis miedo, que no os pincharé! ¿A dónde vais? A casa de Benibaire a hurtar tres cantaritos de aceite. ¿Queréis que vaya? ¡Ven! Anduvieron otra legua y llegaron a casa de Benibaire. Y como era de noche, estaba la puerta cerrada. ¿Cómo entraremos? Dijeron las cabritas. A lo que contestó el gallo, yo, gallo goloso, volaré y volaré al tejado y me entraré por la chimenea. Y así lo hizo y les abrió la puerta. Entraron en la casa y dijeron, ¿dónde nos esconderemos? El gallo dijo, yo ya tengo puesto, me iré al humero. El gato se escondió en la ceniza, el estiércol en las pajuelas, la aguja se metió en la toalla y el carnero se metió detrás de la puerta. Entonces se fueron las cabritas a las tinajas a sacar el aceite. Estando sacándolo, se les cayó el embudo y se despertó Benibaire, que dijo, ¡ay, señor, ladrones, han entrado en mi casa! Se levantó y fue al humero y miró por el cañón de la chimenea a ver si era de día. Estando mirando, le cayó en los ojos una porquería que el gallo le echó y se quedó ciego. Fue a tientas a buscar las pajuelas para encender y como el estiércol estaba entre ellas, se ensució todas las manos. ¡Ay, señor! Dijo, ¡qué manos tengo tan sucias! Y fue a buscar la toalla para limpiarse y como estaba clavada en ella la aguja capotera, se la clavó. Fue a encender la luz en el ojo del gato y este se abalanzó y le arañó todo. Fue huyendo para salir a la calle y cuando llegó a la puerta, salió el carnero y le dio una topada por detrás que lo echó a rodar. Se fue al molino huyendo, se cayó en el río y se ahogó. Y las cabritas se quedaron hechas amas de la casa y lo pasaron muy bien. Y yo fui y vine y no me dieron nada, sino unos zapatitos de cobre, otros de cristal, otros de azúcar y otros de cordobán. Esto me los puse, los de cristal se me rompieron, los de azúcar me los comí. Y los de cobre son para ti. Fin de Benibaire, grabado por Gribbon John.